Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos, leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stuff Blues. Bienvenidos, buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto para mí, Rose Avilés, acompañarles en una nueva entrega de Good Stuff Blues, el programa abierto a la difusión de la cultura de nuestro país y también del blues y del jazz mundial. Estamos muy felices de poder acompañarles nuevamente en este programa. Estimados amigos, el día de hoy tenemos cosas grandiosas para ustedes. Vamos a estar entrevistando a una mujer increíble que con su historia de vida ha logrado lo pues que pocas mujeres han logrado. Ella nos va a contar su trayectoria, su obra, su trayectoria y su obra en este programa de la tarde de hoy, 9 de julio del 2019. Bienvenido, Saint. Hola, hola, mi estimada Rose y estimados compañeros que se encuentran escuchándonos en esta tarde de San Martes, ¿no? Aquí en el Good Stuff Blues. Y bueno, ya mi compañera Rose lo ha dicho todo lo que vamos a tener en la programación de esta tarde, así que tenemos una super mega gran invitada que nos va a estar hablando un poquito de temas, ¿no? Relacionados con la parte Artística, con la, ¿no?, parte de su lado de mentora y su experiencia en cómo guiar a los artistas y todas las cosas que ella ha logrado. Realmente, correcto, es una mujer maravillosa que le invitamos a todos a que puedan escucharle y puedan aprovechar de esa sabiduría increíble que tiene nuestra invitada de hoy. Genial, genial. Entonces, como nos cuenta Rose, vamos a tener una invitada de súper alto nivel. Y bueno, de mi parte, Saint, yo siempre voy a estar dándoles datos de musicales, informándoles un poco más acerca del Festival Internacional Quito Blues y algunas de sus fechas, ¿no?, y algunas de sus partes que ya se han concretado. Un saludo cordial también a nuestros productores allá en Tampa, Florida, a Carlos Patricio Recalde y a Margarita Antuna, que se encuentran escuchándonos, y bueno, que gracias a ellos es posible este programa. Así que mi nombre es Zain y estamos aquí con Rose, y bueno, y arrancamos. Arrancamos, claro que sí, Zain. Bienvenidos a todos ustedes y por supuesto Good Stuff Blues como la voz oficial del Festival Quito Blues, el Festival Internacional en su 12ª edición. Este año pues va a presentarles unas novedades increíbles, maravillosas. Tenemos este año bandas pues que vienen a representar a sus países y a poder intercambiar la cultura del blues, estimado Saint. Imagínate todo lo que tenemos el día de hoy para contarles y lo que va a ser nuestro festival del 12 al 17 de agosto. Ya estamos casi cerquita, estamos a las puertas prácticamente, Saint. Así es, mi estimada Rose. Estamos ya a las puertitas, estamos calientitos, así que No se olviden de seguirnos y siempre estar informados de la programación, de los datos, de las fechas, de los horarios y de los lugares en los cuales nosotros vamos a estar dándoles a conocer dónde se van ejecutando las diferentes actividades del Festival Internacional Quito Blues. Además también tenemos fechas extras acerca de lo que va a ser los previos al festival, ¿no? El 3 de agosto tenemos el Retro Stock, que ya está confirmado eso, por ahí tenemos algunos eventos más previos al festival, ¿no? Claro que sí, Zain. Estemos conectados y siempre estamos pendientes de la información. Sí, por que les supuesto. Vamos dando. Les vamos a ir comentando cuáles son los entretelones de estos eventos. Y bueno, por el momento yo quiero invitarles, pues, estimados amigos, a que iniciemos con lo que más amamos. Claro que sí, la música. Vamos a escuchar una canción increíble que espero que ustedes la disfruten, que es, pues, de nuestros estimados, no, de Julie Driscoll Trinity. Vamos a escuchar Save Me. Y es Soul Rock Party. Disfrútenla. Yeah. Second chance. Y bien, pues después de este golpe de energía que nos ha dado nuestra querida Julie, pues vamos a continuar con el programa del día de hoy. Y bueno, les cuento, estimados amigos, que vamos a estar realizando el festival, el 12º Festival de Internacional Quito Blues, acá en Quito, capital epicentro de, pues, el blues en Latinoamérica. Vamos a tener bandas de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, por supuesto, España, y también viene gente de Estados Unidos, así que atentos que vamos a tener un super mega evento del 12 al 17 de agosto aquí en la localidad del Parque del Arbolito. Ya está confirmada la localidad y pues bueno, el evento va a tener pues un sinfín de cosas que a ustedes les van a encantar. Vamos a contar con el congreso a realizarse en el Teatro Prometeo. Vamos a tener una rueda de prensa para iniciar y dar paso pues al festival. Vamos a tener también workshops, conferencias, talleres, clínicas y bueno, con las personas que pues nos van a ayudar y nos van a guiar, nos van a explicar el tema de taller de vientos, canto gospel, batería y bueno, vamos a tener un sinfín de cosas para ofrecerles en este grandioso y maravilloso festival que está a las puertas ya. Bueno, ya tenemos casi lista a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, ella es Marta Álvarez Alonso, directora de Lady Queen, y bueno, va a estar acompañándonos en pocos minutos. Le vamos a dar la bienvenida y nos va a contar su vida y su obra. Claro que sí, ya la tenemos en línea, ¿verdad, Saint? Así es. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Soy Rosa Vilés y es un agrado para nosotros tenerte aquí. Carlos Patricio Recalde, como productor, te ha hecho la cordial invitación de estar aquí y sé bienvenida. Cuéntanos, estimada Marta, ¿cómo te sientes? ¿Quién eres tú? ¿Y qué crees que puedes aportar al mundo con tu talento, tu obra y tu arte? Hola, Rose. Hola, hola, Marta, ¿nos escuchas? Un poquito entrecortado, pero bueno, te oigo. A ver, voy a intentar pasar el transmisor acá. ¿Me escuchas bien ahí? Hola, hola. Perfecto, Marta, bienvenida. Cuéntanos, mi estimada Marti, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines? ¿Cuál es tu obra y cuál es el proyecto de vida que tienes? Al parecer tenemos una señal. Tenemos dificultades en la señal. Vamos a intentar conectar de nuevo con Marta. Claro que sí. Ya vamos a revisar estas dificultades que estamos teniendo técnicas. Y mientras tanto, pues vamos a seguirles comentando lo del tema de los eventos que tenemos programados para ustedes, mis queridos oyentes. Fíjense que tenemos un evento para el 19 de julio. Estamos a 10 días de celebrar, pues, el aniversario de Woodstock Blues, el sexto aniversario de este programa que llega gracias a, pues, la producción de Carlos Patricio Recalde y Margarita Altuna desde Tampa, Florida, y que, pues, la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos ha permitido este espacio de difusión, este espacio grandioso en el cual, pues, la radio... Ahí vamos de nuevo. Vamos de nuevo, vamos a intentar nuevamente. Marta, querida, ¿estás en línea? Sí, está, Marti, sí está. Marti, ¿nos escuchas? Hola. Hola, bienvenida. Marta está en Asturias, de España. Tenemos el nivel bien bajito. Vamos a intentar conectarle nuevamente. Bueno. Vamos a ver si es que puedo hacerle desde otro transmisor. Te oigo, Rose. ¿Me escuchas? Hola, Marti. Ahora sí nos puedes contar. Hola. A ver, voy a intentar llamarle desde otro transmisor. A ver, vamos a intentar hacer esto. Desde acá. Para poderla contactar a Marti. Y les decía que el 19 de julio, Sain, tenemos programado nuestra super fiesta. Así es. Los 6 años de Woodstock Blues. En el Retro Stock, claro que sí. Vamos a estar con los Crónica Roja Blues Band, que también estuvo por aquí. Estuvieron por aquí la semana pasada entrevistándose un poquito y dándonos a conocer que van a estar listos en también su aniversario, ¿no? En los 6 y 17 años respectivamente, conjuntamente con la otra banda que es los Blues Project Rolling. Así que en todas esas vamos a estar nosotros pendientes de toda la información. Hola, ahora sí. Así que vamos a poder, bueno, ya tenemos conexión, vamos a ver. Bienvenida Martita, ¿nos escuchas? Pues sí, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, Martita Álvarez Alonso es una española residente en Avilés, Asturias, y bueno, ella nos va a comentar el día de hoy su trayectoria como artista y nos va a contar sus proyectos, cosas nobles que ella está realizando para poder ayudar a los artistas del mundo. Bienvenida Martita Álvarez a nuestro programa Goodstock Blues, que se complace en recibirte esta tarde, y ahora sí te cedo la palabra para que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas, mi estimada Marti. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a compartir este espacio. Me siento muy privilegiada y muy honrada de estar aquí con todos vosotros y poder compartir mi experiencia con toda la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura de Quito, en el centro del mundo. Bueno, pues sí, tal y como decía Rose, yo, fíjate, empecé como cantante siendo apenas una cría, ¿no? Como piensan, yo creo que es casi todos los artistas, ¿no? Pues que tenemos esa vocación y esa inquietud desde muy niños. Y como siempre, pues bueno, siempre buscando personas que te ayudaban, que te mostraban un camino para empezar, ¿no? Y empecé cantando con artistas locales, con artistas de Asturias, de mi localidad, de Avilés, de Gijón, de Oviedo, colaborando con ellos. Después, bueno, pues ya empecé a trabajar de forma más profesional, ya con formaciones asturianas y con formaciones de provincias cercanas. Y ahí tuve la oportunidad de viajar por toda España, pues ofreciendo lo que mejor que yo tenía en ese momento, que era mi voz y mi alegría, ¿no? Así pasé bastante tiempo y de repente, pues casi sin quererlo, las fueron surgiendo muchas colaboraciones con bandas como Tierra de Nadie, con bandas como Lying, con estudios de grabación, pues hice locuciones. Y después de mucho tiempo de estar dedicada a la música, pues casi 30 años, decidí un buen día que quería estudiar teatro y me fui a una escuela de interpretación, a la ESAP en Gijón. Allí pasé también un tiempo maravilloso en el que aprendí muchísimo, muchísimo. Y pude ver, bueno, pues otras disciplinas relacionadas con el arte que me apasionaban también. A lo largo de toda mi vida como artista he visto pues toda la problemática que hay con este trabajo, que es maravilloso, pero que también cuesta bastante. Yo creo que es algo que tú sabes también, Rose, lo que nos cuesta empezar, lo que nos cuesta dejar tu huella, ¿no? Y sacar la cabecita entre tantísimos músicos y músicas que hay en el mundo, ¿no? Así es. Es un poco mi historia. Qué bueno, Marti, pues que tengamos ante nosotros pues un artista de esa talla, ¿no? Que puedas haber tenido esa trayectoria, esa experiencia. ¿Cuáles son los ritmos que Marta Álvarez cantaba? Yo tengo entendido que tú eras bastante rock and rollera, Martita. Cuéntanos, por favor. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que a mí lo que me gusta es el rock y el blues desde siempre. Son mis dos pasiones. Y en esos campos sí que he tenido oportunidad de experimentar en el rock progresivo con bandas como Knockout, que bueno, teníamos nuestros temas propios y ahí yo me lo pasaba como los indios. Era un repertorio que exigía bastante, pero que también fue un reto para mí porque tuve que ampliar mi formación, esforzarme muchísimo más y siempre pensando en hacerlo por el por un bien común, ¿no? Pues compartir con otras personas, conocer a otras personas y darles un poco de alegría, y cantando sobre todo pues temas relacionados con problemática social, ¿no? Con lo que vivíamos todos a nuestro alrededor en esos momentos. Perfecto, muy bien. O sea que acá tenemos una cultura afín, mi estimada Marti. Acá respiramos, olemos y todo lo que sea el blues, pues para nosotros es nuestra cultura, nuestro sello, nuestra identidad. Y bueno, es reconocido un ritmo totalmente reconocido a nivel mundial que tiene bases en varios de los ritmos actuales. Y por supuesto, para nosotros es un gusto tener a un artista con la experiencia que tú tienes en el tema del blues. Y bueno, estimada Marti, ahora cuéntanos por favor a todos tus oyentes que quisieran pues saber en lo que te encuentras el día de hoy, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué es lo que estás realizando en este momento para poder ayudar a los artistas o a las artistas a nivel mundial? Bueno, pues como os contaba, después de toda esa trayectoria de 30 años en la música, pues bueno, pues yo un día decidí que no iba a trabajar más como músico. Y pensé, bueno, pues en hacer muchísimas cosas diferentes, ¿no? Porque cuando dejas una profesión de tantos años, pues tienes que reencontrarte contigo misma y ver qué quieres hacer de tu vida. La música nunca se deja del todo, porque cuando tienes eso en la sangre, nunca lo puedes dejar del todo. Entonces decidí pasar de estar en la escena a estar detrás apoyando a mujeres músicas. De hecho, fundé una asociación que se llama Mujeres Músicas de Asturias, para ayudar a las mujeres a, bueno, buscar su sitio dentro de la música, porque es un panorama bastante limitado, ¿no? En algunos sectores, sobre todo pues el rock y el heavy metal, pues son sectores que digamos que están más limitados para las mujeres. Entonces, a través de esa asociación, pues siempre tratábamos de apoyarlas. Pero yo, mis inquietudes iban un poco más allá. Yo no me sentía satisfecha del todo. Entonces, un buen día, pues, vi una publicidad de dos chicos muy jóvenes, que uno se llamaba David Sobrino y otro Víctor Púa. Y a mí me causó aquello una curiosidad tremenda, porque hablaban de cambiar la industria musical. Y a mí eso sí que me motivaba, eso sí que me apasionaba, ¿no? Cambiar en la industria musical, pero bueno, ¿qué es esto, no? Entonces, bueno, empecé una formación maravillosa con ellos, muy exclusiva, una formación en la que todavía sigo. Y efectivamente, sí que encontré la manera de cambiar lo que es la industria musical, tal y como se entendía en el siglo XX, aplicando pues todas las herramientas digitales y todo lo que nos trae y nos pone a nuestro servicio, pues las redes sociales, pues bueno, todo el internet, ¿no? Y sobre todo aprender a lo que hay justo detrás de las redes, ¿no? Cómo hacer que una persona que tiene un talento para la música o para la danza o para X tipo de actividad, ¿no? La que sea, cualquier actividad relacionada con el arte, pueda llegar a monetizar su talento sin depender de managers, sin depender de discográficas, sin depender de agencias de distribución, en fin, sin los canales estándar propios del siglo XX, ¿no? Claro, a mí al principio me costaba creer esto. ¿Cómo puede ser posible que una persona pueda llegar a vivir de la música dignamente, sin llegar a lo mejor a ser una estrella en un plazo de 5 años? Pero ¿cómo puede una persona llegar a vivir de su talento por sí mismo, sin depender de nadie, ¿no? Y efectivamente, resulta que hay fórmulas, resulta que hay maneras, estrategias muy concretas, probadas, y que han dado resultados ya incluso en Latinoamérica, como el caso de Mario Moraga, nuestro compañero, que han demostrado que realmente se puede llegar a tener una gira hecha desde España con un ordenador, desde tu casa, haciendo toda una estrategia de marketing digital aplicada a la música, para encontrar una tribu de seguidores que realmente estén dispuestos a seguirte, verdaderamente cualificados, que amen tu música y que realmente te vayan a seguir y que vayan a ir a tus conciertos. Yo estoy en ese proceso ahora mismo y he creado una plataforma que se llama Lady Queen, basada en la sororidad, basada en las oportunidades para las mujeres artistas de cualquier disciplina artística. Y ese es mi proyecto, que además comparto contigo, Rose, que tú sabes, lo conoces muy bien, que es un proyecto maravilloso con el cual vamos a hacer ahora un congreso genial el día 27 de julio a las 17 horas de España, que tengo el gusto de presentaros a todas y a todos, y que os invito a que acudáis y que lo presentéis, porque es totalmente gratuito y va a ser un congreso totalmente transformador. Así es, querida Marta. Ahora, pues, nuestro compañero Sain también te va a seguir preguntando sobre este evento. ¿Qué hay que hacer para acceder, por ejemplo, a este evento, Sain? ¿Qué te parece a ti un congreso para mujeres que va a ser realizado vía online? ¿Tú te apuntarías, si es que obviamente, pues, estuvieras dentro de este target? ¿Qué es lo que harías? ¿Cómo tú lo proyectarías para poder promocionarlo, Sain? Bueno, yo supongo que iríamos por lo que es redes ahora, ¿no? Así que se promocionaría por las páginas oficiales en Facebook, Instagram, YouTube y todas las redes sociales que se tengan. Claro que sí. De hecho, el proyecto Lady Queen tiene todas esas redes, Sain. Correcto. Y bueno, nuestra Marti nos va a contar entonces cómo podemos acceder a este congreso para poder guardar una plaza, porque me imagino que tiene pues sus limitaciones, ¿verdad, Marti? Sí, son plazas limitadas. Pero para las personas que nos están oyendo hoy, para las mujeres que nos están oyendo hoy, tengo que decirles que en muy pocas fechas, en muy pocas horas, estará disponible ya el acceso gratuito a ese congreso. Es muy sencillo, solo tienen que registrarse, dejar su nombre, su número de teléfono para que podamos comunicarles el momento de inicio de este congreso. Y es muy muy sencillo, lo podría rellenar hasta un niño pequeñito, o sea, no tienen que hacer grandes cosas, es un registro muy breve. Entonces, el día del congreso, nosotros vía WhatsApp le enviaríamos un enlace para que con la aplicación Zoom, que es de descarga gratuita, puedan acceder a ese congreso y presenciar durante 7 horas las ponencias de 7 coaches diferentes, entre ellas la de Rose Avilés, que va a ser muy interesante. Yo tengo que hacer promo de mi amiga, lógicamente. Te agradezco por hacerme parte de esto, Marta. Tú ya sabes que yo confío mucho en tu talento, que está demostrado que lo tienes, que no tengo yo que decir mucho más porque estoy segura de que toda la gente que te conoce lo sabe y lo aprecia. Pero van a ser 7 ponencias, además muy interactivas, porque de cada ponencia que dura una hora, hay 20 minutos para que las personas que acudan a este evento puedan interactuar con nosotras, puedan preguntarnos, puedan plantear sus dudas, sus experiencias, pedirnos consejos en vivo y por supuesto que van a tener también la oportunidad, si ellas lo eligen, si ellas lo deciden, de presenciar algo muy novedoso solo para mujeres. Es algo que a mí me enorgullece muchísimo porque es el sueño de toda una vida. Y es algo que me hace sentir muy, muy, muy, muy privilegiada por poder ayudar a los demás, que es lo que más me motiva del mundo. Yo creo que por eso todos los músicos tenemos un poco ese espíritu de ayuda, ¿no? De aportar a las personas pues alegría o sentimientos a través del vehículo de la música. Y desde ese mismo lugar, desde el que yo cantaba, pues organizo este evento e inauguro la plataforma de Lady Queen para que todas las mujeres puedan beneficiarse de todo el conocimiento y la experiencia que he adquirido durante todos estos años dedicada a la música y ahora dedicada al marketing digital aplicado para artistas. Correcto, mi estimada. Lo dicho, pues dentro de unos días en mi perfil de Instagram, que bueno, supongo que lo dejaréis después en vuestra página, y en mi perfil de Facebook va a estar activo ese link de entrada. Y bueno, solamente con decir que vienen de la emisora de radio de la Casa de la Cultura de Quito van a tener un regalo y una sorpresa muy, muy especial para ellas. Qué bueno, así que ya lo saben, amigos, ya lo saben, amigas oyentes, pues regístrense a este congreso en la página de Marta Álvarez Alonso, proyecto Soy Lady Queen, y tendrás tu regalo y tu descuento para poder acceder a este maravilloso evento que se lo va a realizar una mujer increíble con una historia increíble. En este momento vamos a corte comercial con mi estimado Don de la cabina y pues vamos a continuar al regreso con Marta Álvarez Alonso. Así es, regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Ponte al día. Capacítate. Hola, soy Byron Garzón y quiero invitarles al taller teórico práctico sobre tecnología radial. Si quieres aprender a conectar tu consola o estudio de grabación o hacer cables, esta es tu oportunidad de ponerte al día. Si Spal te invita, del 9 al 12 de julio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. No te lo pierdas. Conecta tu estudio desde cero. Un mensaje de Ciespal y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, y continuamos, estimados amigos, con esta entrevista que estamos realizando a Marta Álvarez, pues Alonso, una mujer española que tiene pues un proyecto increíble para compartir con todos nosotros. Y en este momento vamos a volver a conectar y le vamos a hacer unas preguntas, Sainz, sobre su proyecto, ¿sí? Así es, claro que sí. Tenemos a Marta aquí ahora ya en línea directamente desde España. Y bueno, yo quería hacerle una pregunta, no sé si ya le tenemos en línea, pero bueno, acerca sobre este gran proyecto, ¿no?, de emprendimiento para las personas que también son emprendedoras ya en la música, encontrar de alguna manera la forma de cómo promocionarse directamente en redes. Así que Marta, ya estamos en línea, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué tipo de emprendedoras calificarían para acceder a este congreso? Pues mira, cualquier mujer que tenga inquietudes artísticas, bien sea mujeres que les guste, bueno, pues actrices, bailarinas, cantantes, guitarristas, instrumentistas, mujeres que se dedican al arte en general, ceramistas, bueno, pintoras, escritoras, escultoras, fotógrafas, cualquier mujer que tenga una actitud artística, bien sea pues una manualidad, restauradoras de muebles, cualquier expresión artística, personas que quieran, que tengan esa inquietud o que sea un sueño que han tenido de siempre y que no han sabido cómo llevar a cabo, no han tenido una hoja de ruta específica para poder llevarlo a cabo. Entonces nosotros les ayudamos creando esa hoja de ruta, asesorándolas con un seguimiento continuo y las ayudamos a que hagan ese sueño de realidad, ¿no? Porque hay mucha gente pues que por tener un trabajo, digamos, de 7 a 3, por los hijos, la familia, etcétera, pues no consiguen, bueno, pues hacer realidad ese sueño. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarlas a que lo consigan mediante, bueno, pues el método Viva, que es un método que he creado, que está dando ya buenas respuestas y está dando ya buenos resultados comprobados y que me tiene muy contenta. Así que cualquier mujer de cualquier disciplina artística es bienvenida. Y las animo a todas a participar. Okay, entonces el método Viva, ¿verdad? Entonces, bueno, gente que nos están escuchando, también queremos hacerte otra pregunta. Ahora, ¿qué lugar ocupa en tu vida la música? ¿Y cómo lo combinas tú con tus proyectos actuales? Pues mira, para mí la música sigue siendo mi forma de vida, porque la música es una filosofía de vida, yo creo, ¿no? Uh-huh. Por lo menos para mí así lo es. Es toda una filosofía de vida en la que tu vida gira en torno a la música, requiere una disciplina, requiere unos comportamientos muy específicos y así requiere es. Un entrenamiento y, bueno, muchas cosas que ya seguramente los oyentes conocen, sobre todo los músicos. Y la música sigue ocupando el centro de mi vida, porque es, bueno, pues es uno de mis sueños, ¿no? Con el tiempo, pues poder realizar lo que es mi disco. De hecho ya, bueno, pues estoy en proceso de composición de temas que tienen que ver con las nuevas oportunidades, que tienen que ver con los sueños de la gente, ¿no? Con el sentimiento de libertad, que es un uh-huh. sentimiento muy íntimo y que no tiene nada que ver con la libertad que nos venden en la televisión, ¿no? En los programas de la tele, ¿no? Y entonces por ahí estoy componiendo cosas que espero que algún día se plasmen en un disco y poder presentarlos ahí en Ecuador, en el centro del mundo, con mi amiga Rose y con todas las personas con las que sea posible compartir cuanto más mejor. Chévere, Marta. Y cuéntanos, otra pregunta. ¿Cuál es tu objetivo y cuál sería tu objetivo a largo plazo? Mi objetivo a largo plazo es que Lady Queen crezca. Lady Queen crezca, que crezca muchísimo, que sea un movimiento real. Ya lo es, pero yo lo que quiero es que crezca, está bueno, pues en proceso de desarrollo, ¿no? Ajá. Mi objetivo es que crezca, que sea extensivo, que muchas mujeres artistas se unan, sean músicos, sean bailarinas, sean actrices, sean pintoras, de cualquier disciplina artística, se unan y formemos un movimiento de mujeres pues que quieran cambiar un poco, pues desde la escena musical hasta la escena teatral, hasta, bueno, pues eso, cualquier disciplina, ¿no? Porque creo que estamos un poco, todos y todas, sometidos a las políticas de las grandes corporaciones, que son las que controlan, pues un poco lo que se vende y lo que no se vende del arte, ¿no? Claro, entonces, así yo es. Yo pienso que lo que debemos hacer, pues es tener identidad más allá de las modas, y pienso que la identidad hay que buscarla, porque tenemos muchos paradigmas, bueno, hay muchos estereotipos que son impuestos pues por las cadenas de televisión, pues por pues eso, por las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y creo que buscar la identidad de uno mismo, ¿no? Porque muchas veces estamos enfocados más a bueno, quiero tener un tema que sea bueno para las radiofórmulas, quiero tener un tema que me dé el éxito y que me haga llegar a mucha gente. Y no va por ahí. La cosa va de ser tú mismo, de ser tu esencia, de ser natural, porque fíjate que hoy en día, a pesar de que vivimos en la era de la información, en la era digital, yo creo que cada vez que estamos muy conectados a las redes, que estamos dependientes de los móviles, yo creo que es cuando más desconectados estamos. Y yo creo que, bueno, que sería bueno que las personas se muestren más como son y hablen más de lo analógico, que serían los sentimientos, ¿no? Que hablen más de las cosas sencillas de la vida y dejar ciertos estilos de música que creo que se están perdiendo un poquito, ¿no? O sea, hay estilos que están más en auge. Claro, y claro que suenan sí. En todas partes, y hay otros estilos que parece que nos machacan con ello y que no hay más opciones, ¿no? Y yo creo que la libertad empieza por uno mismo, por tener la determinación de decir, voy a seguir con lo mío, y si no puedo llegar a 10.000 personas, si llego a 200 y de verdad me quieren y les gusta lo que hago, perfecto, he cumplido con mi misión. Perfecto. Así es. Uh-huh. Gracias, Sainz. Realmente escucharte es inspirador, Marty. Y claro que sí, vamos a tener el gusto de recibirte muy pronto por acá en Latinoamérica con los brazos totalmente abiertos, porque personas como tú es las que necesita el mundo. Realmente necesitamos gente que no solamente se centre en sus objetivos personales, sino que quiera aportar al mundo para cambiarlo, para mejorarlo, para guiar a los demás, y que pues no pasen por las cosas que uno ha tenido que sufrir, ¿verdad? Tú seguramente tienes muchísimas experiencias que contar, muchísimos fracasos que pues los has logrado subsanar y has logrado superarlos, y pues nosotros felices de poder contar con una persona como tú que está dispuesta a dar, que su principal objetivo es dar, hacer crecer esta comunidad maravillosa de Lady Queen, y así poder pues darles a las mujeres una red de apoyo, una plataforma de apoyo para que puedan formarse integralmente y sacar sus proyectos a la red digital, ¿no? Así que mi estimada Marty, en este momento vamos a dar paso a una nueva canción y bueno, a nuestro amigo de la cabina que nos ponga la siguiente y disfrútenla. I'm a little schoolboy too. Baby, I love Claro que sí, acabamos de escuchar a John Lang con Good Morning Little School Girl, una buena canción para dejarnos con la energía grandiosa del rock and roll. Ahora sí, pues vamos a continuar con nuestra querida Marta Álvarez, pues que ya estamos entrando a la recta final de nuestro programa. Por supuesto, estamos felices de seguir contando con su presencia, de que nos cuente estas situaciones que ha creado en torno a su experiencia y cómo ella quiere aportar a ayudar a las mujeres en el mundo a que sigan creciendo. Estimada Marti, tenemos aquí a Sainz con otra pregunta ya para entrar a la recta final de nuestro programa. Claro que sí. A ver, yo quiero que por favor nos ayudes con las redes sociales, ya que por medio de esta emisora se transmite mucha música y existe mucha gente cultural, ¿no? Escuchándonos siempre a través de aquí de Radio Casa de la Cultura. Así que queremos invitarles a toda esa gente, sobre todo a todas esas niñas, a las mujercitas que quieren ser parte de este proyecto que es exclusivamente para las chicas y niños emprendedoras, que se comuniquen contigo y que puedan ser parte del proyecto y del emprendimiento que tú estás haciendo ahora. Así que, por favor, puedes decirle tus redes y tus contactos en internet, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas las redes digitales, ¿no? Para que puedan contactarse contigo y con el proyecto. Pues muy bien, con muchísimo gusto, claro que sí. Están todas invitadas, independientemente de la edad que tenga, y pueden encontrarme en Facebook poniendo simplemente @soyladyqueen, que es la fanpage de la comunidad. Pueden encontrarme en Instagram como Soy Marta Álvarez, que también es el perfil de Lady Queen. Pueden encontrarme en YouTube por Lady Queen Community, y en Vimeo también estamos con Lady Queen Community. Así que esas son las formas. También tenemos una página web que es www.martaalvarezevents.com, y desde ahí van a poder observar ya lo que estamos haciendo y todo lo que se viene. Muchísimas gracias, Marti. Claro que sí, vamos a estar pendientes lo que tú tengas para nosotros en las redes. Y bueno, como pregunta final quisiera hacerte, estimada Marti, ya que tienes un proyecto, ¿cuáles son las soluciones que tú ofreces a los dolores de las mujeres emprendedoras de Latinoamérica? Bueno, pues yo pienso que, por lo que yo, mi experiencia, ¿no? Como músico, como actriz y como locutora, la mayoría de las veces no nos centramos. Tenemos varias actitudes distintas para las artes y para otras cosas de nuestra vida, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es centrarnos. Eso es lo que nos dicen siempre, tenemos que centrarnos. Y yo pienso que no, yo creo que se pueden aunar diferentes disciplinas y monetizarlas todas de forma conjunta. Yo ahora mismo estoy mentorizando a una chica que es un amor de mujer, que es María de México, que ella es bailarina, es actriz, además le gusta el mundo esotérico, le gusta la magia, le gusta todo esto, y precisamente quiero elaborar con ella un proyecto para que pueda aunar todas esas disciplinas, aunarlas, hacer un leitmotiv, un argumento, por así decirlo, hacer su proyecto en base a lo que ella sabe hacer y en base a lo que ella es. Entonces, quiero decirles aquí a todas las mujeres de cualquier edad que me estén oyendo, que no por ser una madre maravillosa, por ser una esposa perfecta o por ser una mujer que tenga un trabajo de 7-3, tiene que renunciar a sus sueños. Al contrario, debe potenciarlos para ser feliz. Y la forma de hacerlo es siendo coherente con una misma. Por ahí empieza todo, por la mentalidad. Entonces, lo que yo les ofrezco es ese cambio de mentalidad que necesitan para darse cuenta de que la felicidad no se basa ni en el dinero, ni en la abundancia, digamos, estereotipada, ¿no? Sino que hay una abundancia interior que hay que sentir para llevar a cabo tus proyectos de vida. Y que se pueden aunar diferentes disciplinas, que se pueden coger todas, un poquito de todas, hacer una mezcla explosiva, maravillosa, y después redirigirla al público concreto que te puede comprar una experiencia en vivo, que te puede comprar una experiencia a través de un curso, una experiencia a través de un evento virtual. En fin, hay muchas soluciones, hay muchos dolores, pero también hay soluciones, porque esta vida es así, es dual. tiene los dos polos, lo positivo y lo negativo. Y se puede, si te pones en el medio justo y decides realmente, tomas una decisión y realmente tienes una mentora que te ayude de verdad desde el corazón, que te vea como parte de su familia, que te siga, que te acompañe, que mire por ti y que en tu propio beneficio actúe siempre, puedes lograrlo. Y eso te lo aseguro y te doy mi palabra de que es así, porque son sistemas a través del marketing digital y estrategias comprobadas. Y ahí está el caso de Mario Morada, que todos conocéis, y muchísimos más que se están dando en España, como el de Larry Cherry, como el del manager Charlie, como tantísima gente que lo está consiguiendo y que está ayudando a muchísimos artistas a que logren monetizar su talento, a que puedan vivir de la música y sentirse plenos, o vivir de la cerámica y sentirse plenas. Y eso es, creo que es una cosa muy necesaria para cualquier persona, independientemente de si pinta o si toca la guitarra. Claro que sí, qué hermosas palabras, estimada Marta, nos quedamos con todo lo que nos has dicho. Yo quisiera también pues que en este momento te dirijas hacia el productor, que ha sido la persona que ha tomado en cuenta tu expertise y el aporte que puedes hacer a nuestro programa y sobre todo a nuestra gentil audiencia. Bueno, para mí es un placer hablar de Carlos Patricio Recalde, porque es una persona que he tenido el gusto de conocer hace unos meses. Ha sido un contacto maravilloso con el que además he aprendido muchas cosas de mí misma, de su experiencia musical, y que me ha aportado muchísimo, muchísimo. Es un hombre que además ha colaborado conmigo en otro proyecto que hemos desarrollado con anterioridad, que se llama Music and Minds, con el que he tenido el gusto de conocer personas de Colombia, personas de México, de Ecuador, de Chile. Y él ha estado ahí siempre apoyándome, siempre alentándome, dándome buenos consejos y mucho ánimo. Le agradezco enormemente que me hayas dado este espacio, porque es un placer para mí hacer cosas con él. Y estoy deseando ya que surja la oportunidad de verle en España, que ha estado hace muy poco además por aquí. Y nada, mandarle un saludo y un abrazo muy cariñoso, porque es una persona que aprecio realmente. Muchísimas gracias, claro que sí, seguramente el sentimiento es mutuo, Marta. Él te aprecia muchísimo, por eso también ha querido que tú estés aquí en este espacio contándonos todo, tu vida, tu obra y las cosas maravillosas que tienes para nosotros. Recuerden, amigos, entonces el 27 de julio en Livestream vamos a hacer por medio de Facebook un congreso en el cual vamos a ayudar a mujeres emprendedoras. Cualquier inquietud, pues estamos a la orden en la fanpage de Goodstock Blues o en Soy Lady Queen. Así que chicas, y a pilas ahí, que vamos a estar con este proyecto muy, muy en breves momentos. Claro que sí, chicas, así que pónganse en pilas, apúntense a esta súper chévere clínica, congreso y diálogo que se va a realizar, ¿no? Con respecto al marketing que van a hacer las emprendedoras musicales, sobre todo en el ámbito femenino, ¿no? Así que chicas, atentas, atentas, y no se olviden de darle un clic a la página de Lady Queen, donde se está abriendo estas conferencias que van a hacer, ¿no?, para ustedes. Así que bueno, nosotros estamos ya casi llegando al final del Goodstock Blues, y bueno, un cordial y fraterno abrazo allá en Tampa, Florida. ¿Y en dónde está ahorita el Pato Recalde, Rosita? Tengo entendido que está en París. Ya, seguimos por París, entonces un saludo allá a Carlos Patricio Recalde, nuestro productor general. Y bueno, saludos también a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura, que nos ha permitido este espacio para poder informarles constantemente sobre los acontecimientos del blues, de la música y de lo que es el Festival Internacional Quito Blues. Claro que sí, Saint, y recordemos, amigos, que del 12 al 17 de agosto tendremos este festival maravilloso, en el cual pues Quito va a ser la capital epicentro del blues latinoamericano, con bandas de bastantes hermanos países que nos rodean y que van a estar dándonos no solo su talento, sino también workshops, talleres, clínicas sobre batería, gospel, guitarra, bajo. Vamos a tener cosas increíbles, así que separen ese tiempo con sus familias, y lo mejor de todo es que es gratuito, así que no se olviden de este evento. También recuerden que el 19 de julio estaremos con nuestro aniversario por los 6 años de Goodstock Blues, y también pues el tema de Crónica Roja, sí, esa banda tan espectacular de blues, y también de, pues, ¿cuál es el otro grupo? Blues Project Rolling. Claro que sí, ellos ya cumplen 17 años, ¿sí? Larga trayectoria. Vamos a celebrar estos tres aniversarios con ustedes en Ventana Arriba, en la Plaza Foch, a partir de las 7 de la noche. Ya la próxima semana, prácticamente. Sí, claro que sí. Están invitados, gente. Están totalmente invitados, chicos. Así que si nos quieren conocer, vamos a estar Saint, yo y el equipo del colectivo Quito Blues en Ventana Arriba el 19 de julio. Presentes, claro que sí. Y para finalizar, Saint, ¿tienes alguna cosita que comentarnos? Porque ya estamos cerrando el programa. Bueno, claro que sí. No paro de invitarles a los vacacionales que estamos hablando en Lemus, Laboratorio de Enseñanza Musical, y que, bueno, se apunten a las inscripciones. Estamos en las páginas de Facebook, en Instagram, como Lemus Academia de Arte. Así que muy atentos, y bueno, si es que quieren comunicarse directamente para los cursos de canto, guitarra y bajo, pueden llamarnos al 0983-74-3223. Así que, bueno, y hemos llegado ya al final del programa. Vamos a despedirnos, y bueno, mi nombre es Sainz. Saludos a toda la gente que se encuentra al otro lado de la estación. Y bueno, que tengan un excelente martes, y nos vemos el día viernes con Llamando al Blues. Mi nombre es Sainz, y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Excelente tarde. Claro que sí, gracias, estimado Sainz. Soy Rose Avilés, y recuerda, autoconócete, inspírate y trasciende. Nos vemos el día viernes en Llamando al Blues. Hasta pronto, amigos. Fue Goodstop Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Goodstop Blues, tu programa, ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima.